7 de la mañana y un minuto, les decíamos en títulos, trabajadores portuarios paran hoy 24 horas. Estamos en contacto telefónico con Nanarela Toñola, es la secretaria general del Sindicato de los Portuarios. Nanarela, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Bien, bien. Bueno, contanos por qué es el paro del día de hoy. Ahí está, el paro del día de hoy es en defensa de los puestos de trabajo y en rechazo a la extensión de la concesión que se le da a la empresa Catumatí para operar 50 años más en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. Además de esa extensión, se le da una serie de concesiones a esa empresa que prácticamente la constituye en un monopolio de hecho en el manejo de la carga de contenedores para el puerto de Montevideo, y bueno, y esto hace que peligre, por ejemplo, los puestos de trabajo de los compañeros que trabajan para la empresa Montecón, que son algo así como 700 trabajadores. Y bueno, y por eso hacemos el paro de hoy. Además nos movilizamos a las 14:30 horas al Palacio Legislativo en nuestros vehículos, porque ahí va a estar el ministro Heber dando explicaciones de esta concesión de esta extensión de la concesión que se le da a Catumatí. Uh-huh. Cuando ustedes hablan en un comunicado de los decretos 114 y 115/21, ¿de qué se trata? Ahí está. Uno es el que otorga la extensión esta que te digo de 50 años más, por uh-huh. lo tanto Catumatí va a operar la terminal hasta el 2081. Y el otro es el que modifica el reglamento de atraque, que ahí se le da la prioridad absoluta de los barcos portacontenedores a la terminal de contenedores que maneja Catumatí, y bueno, y por lo tanto le da prácticamente la exclusividad, ¿no? Se tendrían que dar una serie de condiciones para que pueda un portacontenedores ir a los muelles públicos, que son casi imposibles de que se den, ¿no? Uh-huh. Hoy en el puerto de Montevideo hay dos empresas que operan contenedores, una es Montecón y la otra es Catumatí, ahí en la terminal de contenedores. Montecón operan los muelles públicos, ¿no? Con esta modificación que hace el Poder Ejecutivo a través de estos decretos, lo que hace es que Montecón ya no puede operar más con contenedores y bueno, y esto hace que pierda prácticamente la totalidad de su carga, ¿no? Y por lo tanto pueda cerrar, y bueno, y con esto dejar sin trabajo a 700 personas. Uh-huh. Nosotros decíamos acá que como estaba constituido en este momento la ocupación del puerto con Catumatí, con Montecón y con UPM ahora que también está allí, queda poco para la Administración Nacional de Puertos, ¿no? La parte pública. Sí. Ahí está, esa es otra de nuestras preocupaciones, ya que cada vez se vienen concesionando más espacios dentro del puerto, uh-huh. Por lo tanto se vienen privatizando, y bueno, y cada vez queda menos lugares donde la Administración Nacional de Puertos pueda controlar, pueda dar sus servicios, y bueno, y eso creemos nosotros que en realidad lo que va a hacer es afectar al trabajo portuario y también a la política portuaria nacional, ¿no? Que va a depender de empresas grandes, de empresas privadas grandes, y no va a tener la regulación del Estado que es tan necesaria para proteger una riqueza del país como son los puertos, ¿no? Uh-huh. ¿El sindicato ha tenido algún poder de incidencia, o por lo menos lo consultaron al sindicato cuando se hizo la extensión esta del contrato con Catumatí? No, para nada. Ni al sindicato, ni al resto de los actores que actúan en la comunidad portuaria, ¿no? En realidad esto fue negociado entre el gobierno y la empresa Catunasi, que bajo amenaza de un supuesto juicio que iban a hacer contra el Estado uruguayo, el gobierno comienza una serie de negociaciones para tratar de evitar ese juicio, ese supuesto juicio, porque en realidad nunca llegó a presentarse en ningún lado, y resuelve esto. Es más, el ministro Heber, cuando comparece por primera vez a la comisión del Senado de Transporte y Obras Públicas, ese mismo día se publican los decretos por parte de Presidencia. Por lo tanto, según nos han dicho nosotros, ni siquiera los legisladores, ni de la oposición, ni de los partidos que conforman la coalición que está gobernando, sabían del contenido de estos, ¿no? ¿Y ahora puede haber un juicio de Montecón por esta situación? Bueno, sí, eso es lo que está anunciando la empresa, ¿no? Juicios por daños y perjuicios, por este cambio rotundo, ¿no? En las condiciones en que se opera en el puerto de Montevideo, y bueno, están anunciando juicios. Además, Montecón tampoco es una empresa uruguaya, es una empresa que pertenece a accionistas canadienses y chilenos, y bueno, y por lo tanto están anunciando también juicios a nivel internacional, ¿no? Por acuerdos que tienen los países, por acuerdos bilaterales que tienen entre los países, Uruguay con Canadá y con Chile. Uh-huh. El contrato con Catoernati, ustedes han señalado que es un contrato más bien secreto. Sí. ¿O se ha conocido algo más? No, el decreto 114, o sea, lo que nosotros decimos que fue secreto es toda la negociación previa, y el contenido hasta hace dos semanas, que es cuando lo publica el gobierno. Ahora ya se conoce, el decreto 114 es el que ahí se está explicitado el acuerdo con Catunati, y el 115 es el que modifica esto que te digo, el reglamento de atraque, ¿no? En el puerto de Montevideo. Nanarela, en la movilización que van a hacer esta tarde, digamos, cuando vayan al Parlamento, ¿tienen prevista alguna reunión en el Parlamento Nacional o no? No, hoy no. Hemos venido teniendo una serie de reuniones, con diferentes legisladores de diferentes partidos. Le hemos pedido audiencia a la Comisión de Transporte y Obras Públicas, tanto del Senado como de diputados, pero todavía no tenemos confirmación de fecha. Muy bien, entonces esto está iniciándose recién, digamos, la parte de movilización de trabajadores. Sí, nosotros hicimos un paro hace unos días atrás de 12 horas, la primera vez que fue Heber al Parlamento, pero hasta ese momento todavía no estaba publicado el acuerdo con Catunati, así que no sabíamos cuál era bien el contenido. Sí teníamos alguna sospecha, pero no lo teníamos confirmado. Y bueno, y esta es la segunda vez que va a responder consultas de los legisladores sobre el acuerdo y bueno, y por eso es que hacemos el paro y nos movilizamos hasta ahí, hasta el Parlamento, en el momento que esté Heber en la comisión. En este paro del día de hoy, ¿también se movilizan los trabajadores de Montecón, por ejemplo? Sí, es todo el sindicato portuario, tanto los públicos como los privados, se movilizan los de Montecón y los de TCP también, ¿no? Sí. Nuestro sindicato agrupa a todos los trabajadores de las empresas privadas que operan en los puertos del país, y bueno, y a los trabajadores de la Administración Nacional de Puertos. O sea que el paro de hoy también se realiza en todos los puertos del país. En todos los puertos del país, sí. Este paro es nacional. Perfecto, pero después los trabajadores de Montecón también tienen su sindicato aparte, ¿no? Sí, tienen... ¿Tienen un presidente, por ejemplo, también? Un presidente, sí, que es Martín García, pero ellos son parte también del sindicato portuario. O sea, cada una de las empresas tiene un sindicato de base. Sí. Y nos agrupamos todos en el Supra, en el sindicato portuario. Perfecto. Nanarela Toñola, muchísimas gracias por la información y quedamos pendientes de este tema del monopolio o el oligopolio que se estaría constituyendo allí con el manejo de contenedores. Ahí va. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.